Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro virtual de Noveduc. Estamos muy, muy contentos de realizar una nueva charla, aunque sea en modo virtual. Como decíamos recién con los autores, extrañamos los eventos presenciales, los congresos, las jornadas, las ferias del libro. Esperamos que pronto vuelvan y nos estemos encontrando. Pero bueno, mientras tanto, en una segunda presentación y lanzamiento del libro Pedagogía al nivel inicial, Mirar el mundo del jardín de Daniel Brailovsky, que ha tenido un excelente recibimiento desde su aparición el año pasado, en 2020. Y bueno, esta vez ha convocado a dos autores también de la casa, de nuestro catálogo. Carlos Escliar y Jorge Larrosa, muy queridos. Así que esperamos que este encuentro sea de su agrado y lo puedan disfrutar. Esperamos sus comentarios en el chat, su participación. Pueden ir contándonos desde dónde nos ven, nos escuchan, si tienen el libro, si lo han podido leer, si lo están esperando. Así que bueno, ahí estaremos conectados. Aunque no los podamos ver por este medio. Bueno, vamos a dar inicio con las palabras del autor, Daniel Brailovsky. Hola, buenas tardes. Hola David, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí te dejo y te escuchamos. Bueno, ¿cómo no? Bueno, en primer lugar, celebrar estar acá, agradecer a quienes se han acercado, agradecerte a David y a la editorial en general, a Daniel, a todos, por haber convertido este proyecto en un libro. Y a Carlos y a Jorge, qué lindo que estén acá también para compartir una conversación a propósito de esta escritura que tanto los involucra. Y a la enorme cantidad de gente, les voy a ahorrar el engorro de hacer un extenso agradecimiento persona por persona, pero mucha gente ha formado y sigue formando parte de este libro, porque este libro nació y creció y sigue moviéndose al calor de las aulas de la universidad y de la formación docente, ¿no? En la Universidad Nacional de Río Negro, en el Eccleston, en Flaxo, en la UNIPE, en las distintas instituciones por las que transito. En la introducción de este libro, yo digo que se trata de una obra polifónica, porque conversa con algunas escrituras en particular, que están muy presentes en las páginas del libro, y destaco muy especialmente las escrituras de Carlos y de Jorge. Sus propias escrituras y también unos cuantos libros que ellos han puesto generosamente en mis manos, o, lo aclaro ahí, he descaradamente yo robado de sus bibliotecas, o he pispeado, o tomado de sus citas, etcétera, seguido la pista de sus lecturas, ¿no? Para este encuentro de hoy nos dimos una consigna, que es no hablar de lo que dice el libro y contar lo que dice el libro, sino más bien contar qué nos hemos quedado pensando después de leerlo, en el caso de ellos, después de escribirlo en mi caso, o también después de escribirlo en el caso de ellos, porque han puesto algunas líneas dentro del texto también. Y en el caso de estas dos personas que me acompañan, creo que este ejercicio de conversar acerca de lo que se quedaron pensando promete mucho. Por lo menos dos referencias muy explícitas puedo dar. Jorge habla a veces de la meditatio. Eso que leyó, me parece, en otro libro de los que seguí, La pista de sus lecturas, de Iván Illich, en el que recupera a Hugo de San Víctor, la extenuante lectio y la ociosa meditatio, ¿no? Y de Jorge leí hace poco que, hablando sobre la escritura, él decía una cierta meditatio de andar por casa, nada más que una repetición de ese gesto cotidiano de los seres librescos, que consiste en leer atentamente alguna cosa, levantar la cabeza del libro y pararse a pensar. Por ahí viene la cosa. Y en cuanto a Carlos, bueno, ya lo he escuchado muchas veces hablar sobre la conversación posterior a la lectura, esta idea de que leemos porque nos gusta leer y nos gusta dar a leer y después conversar sobre la lectura porque forma parte del leer el conversar sobre lo leído. Y en cuanto a mi intervención, que inaugura esta presentación, quisiera referirme brevemente a uno de los ecos que ya tuvo el libro en estos primeros lectores que ha ido teniendo en estas semanas, ya un par de meses, que lleva circulando. Y que es la cuestión de la denominación de la maestra jardinera y del jardín. Se me está escuchando bien, ¿no? Sí, de repente vi la placa y pensé que no se me escuchaba. Estamos bien. De la maestra jardinera y del jardín. ¿Por qué requeriría esto una aclaración? Bueno, porque algunas de las conversaciones o resonancias que tuvo el libro, no faltó quien me dijera, bueno, la expresión jardín no es mejor que nivel inicial, que es más apropiada, y la expresión maestra jardinera no es mejor que decir las y los docentes de nivel inicial, o les docentes de nivel inicial, que también es, sin ninguna duda, más apropiado. Y sin embargo, en el libro yo hablo de, uso todas las denominaciones, pero me detengo en la idea de el jardín y la maestra jardinera, y creo que esas conversaciones posteriores son una buena excusa para dedicarle unos minutos a una reivindicación de esta idea de jardín, que es una idea clásica, pero redescubierta. Clásica, por supuesto, porque el Kindergarten Froebeliano tenía su puntapié inaugural con estas cuestiones, pero redescubierta porque hoy significa algunas cosas un poco diferentes, ¿no? Para Froebel los niños son las plantas y el maestro el jardinero, y entonces hay algo en la concepción muy mística de Froebel que tiene que ver con el autoconocimiento, con vivir en paz con la naturaleza y en unión con Dios, digamos. Entonces creo que el lugar del jardín en la pedagogía froebeliana se despliega en otros lugares interesantes que me gustaría retomar como para resignificar esta idea del jardín y legitimar esta jerga espontánea que en los pasillos y en las salas de profesores de los jardines sigue absolutamente viva, ¿no es cierto? La primera idea que se me ocurre es contraponer el jardín a la selva o a la jungla. La vida en el jardín se desarrolla de una manera cuidada, de una manera atenta, y en cambio en la selva lo que rige la vida o la supervivencia es la competencia feroz, ¿no es cierto? Por eso hablamos de la jungla urbana cuando estamos permanentemente escapando del caos de la calle, y por eso hablamos de la jungla corporativa, donde hay que ser competitivo y emprendedor para no morir, ¿no? Para que sobreviva el más apto y desaparezcan los débiles. En el jardín, en cambio, la idea de compartir, la idea de conversar, la idea de cultivar la confianza en el otro, nos brinda una imagen, diríamos, más estatal que mercantil, porque en el jardín hay ciertas leyes justas que nos cuidan y que ordenan la vida dentro de las salas, y hay un criterio que se sostiene en una concepción estética, filosófica de la vida. El jardín, por otro lado, es un tiempo fuera del tiempo, ¿no? La metáfora del jardín creo que a lo primero que remite es a esta idea de un tiempo especial, de un tiempo apartado, y por lo tanto jardín y escolé se llevan bien, y jardín y lectura se llevan bien. Tres referencias más o menos literarias. Fabio Morabito, en un cuento muy bonito llamado Extinción de los Jardines, que está en el idioma materno, otro de los libros que le robé a Carlos. Dice, el jardín es aquel lugar imprescindible donde se puede poner a secar las frases leídas y darles vueltas una y otra vez. Michel Petit, en una conferencia muy bonita, dice que el jardín se parece a una biblioteca, que tiene que ver con el deseo de responder al caos del mundo, creando un espacio aparte, un lugar interior que nos separa de lo que nos rodea para poder verlo mejor y habitar en ello. Lugares de vida, de creatividad, propicios para el ensueño. Esto lo dice en un texto llamado La biblioteca como jardín. Y la tercera referencia es, por supuesto, a Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, que es un jardín real, pero que contenía el verdadero jardín, que era un jardín laberinto, hecho de signos, hecho de tiempo. Y esa también es una figura muy bonita de lo que puede representar la idea de jardín, ¿no? En ese texto de Borges hay una referencia que además a mí me dio por leer como un guiño respecto del tiempo de la infancia, tal como la suele entender Carlos, como patria del instante. Dice, siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos, innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí y precisamente ahora. Entonces, bueno, ya sea de plantas, de signos, de tiempo, el jardín es un paisaje separado del paisaje habitual y es artificial. Es construido. resuenan en el nivel inicial todas estas ideas que a simple vista, así presentadas, pueden parecer un poco tomadas de los pelos, en conceptos muy concretos que usamos todos los días en nuestra didáctica: el ambiente preparado, el ambiente que enseña, el ambiente alfabetizador. Todo el tiempo, las maestras jardineras de ambos sexos sabemos que no da lo mismo qué cosas colgar de las paredes, qué colores, qué perfumes, qué sonidos son los que van a convertir ese espacio de la sala en ese entorno hospitalario que quieren ser las salas de los jardines, ¿no? Como el jardín de plantas, el jardín de infantes es también un espacio vivo que cambia y que se transforma, porque en un jardín las especies se desarrollan, el día se convierte en noche, el verano se hace otoño, y las escuelas tienen esta cualidad de la transformación permanente. Y en este punto tomo otras dos figuras para terminar de empezar y empezar a terminar, y darle la palabra a Jorge, que recuperan, digo, estas dos figuras al jardín, desde la sensibilidad del arte y desde la curiosidad de la ciencia. Desde la sensibilidad del arte me gustaría mencionar a Claude Monet, este pintor impresionista que trabajó también la luz y que es reconocido por haber pintado jardines, ¿no? Y por haber convertido además jardines reales en paletas de colores, y sus lienzos son vistos como ventanas a jardines imaginarios, ¿no? Para Monet, el jardín es un espacio de creación y las obras de Monet pueden googlear mientras escuchan esto, algunos de sus cuadros, la serie de los nenúfares, por ejemplo. Él decía, literalmente, en algunas de sus notas biográficas lo plantean, que él buscaba crear un refugio de meditación. Y me parece que esa es una imagen muy apropiada para describir un aula, haciendo puente entre la idea de jardín y esta representación artística en la obra de Monet. Y con respecto a la referencia científica, encuentro en Carl von Linné, más conocido como Linneo, les debe sonar mucho más el nombre de Linneo, que es el autor de una filosofía botánica. Un tipo que fue nombrado como el Plinio del Norte. Rousseau lo calificó del príncipe de los botánicos. Él inventó un jardín, escuchen esto, que podía dar la hora. Linneo estudió detenidamente los ciclos diarios de las flores, los horarios en que se le iban a abrir los pétalos a una flor, que se iban a cerrar los de otra. Diseñó un jardín circular en el que las flores se irían abriendo en horarios consecutivos, y marcando la hora. Y además marcándola con bastante exactitud, digamos, ¿no? Creo que las salas del jardín, que son aulas, honran tanto la tradición creativa de Monet como la tradición científica del jardín que da la hora de Linneo, y que en tiempos como estos, en los que las aulas buscan ser seducidas por modelos con mucho tinte de exclusivo, aulas que quieren ser cada vez más marketineras, más parecidas a espacios donde se usan recursos publicitarios o donde predomina el pensar las relaciones desde el coaching emocional y no desde estas otras metáforas, creo que defender la imagen del jardín, que es una imagen bonita, que no es exclusiva, sino inclusiva, y que refleja valores escolares que vale la pena atesorar. Y en cuanto a las maestras jardineras, bueno, en primer lugar, reivindicar por una vez un genérico femenino, por eso digo que nosotras, las maestras jardineras de ambos sexos, y ahí estoy, por supuesto, aludiendo a Albarrico, otro de los libros que me robé de la biblioteca de Jorge, las maestras jardineras de ambos sexos, digo, somos esa presencia que cuida, que sueña un lugar, que honra la bella tradición de los jardines, y que llevada a la escuela es una linda metáfora para pensar el aula, ¿no? Albarrico ve algo parecido en las madres de ambos sexos, dice él, ¿no? Esa forma de vida muy humana y que se resisten siendo de carne y hueso, siendo de nervio, y que no ceden frente a la cosa cosificante que quiere convertirlas permanente en mercancía, porque esa es la gran batalla de Albarrico. Le doy el paso a Jorge leyendo una última cita literaria del libro del desasosiego de Fernando Pessoa, escrito bajo el heterónimo de Bernardo Soares. En el poema 120 de ese libro dice: "No sé qué cosa extraña y pobre hay en la sustancia íntima de los jardines ciudadanos que solo puedo sentirla bien cuando me siento bien a mí. Un jardín es un resumen de la civilización, una modificación anónima de la naturaleza". Y dicho esto, Jorge, te doy la palabra, señor director, póngalo en pantalla, ahí está. a las 11:30 de la noche, 11:45, ya cerca de la medianoche, con un par de copas de vino encima, te podemos escuchar. Bueno, decía que me ha gustado mucho tu libro y me ha sorprendido. Yo por los, qué sé yo, me conoces desde hace mucho tiempo, pero si hubiese visto en una mesa de una feria un libro titulado Pedagogía del Nivel Inicial de este tamaño y con esta portada, nunca lo hubiera abierto. Si hubiera visto la contraportada, quizás sí, porque, qué sé yo, por prejuicios propios de mi condición, y por los temas que yo he tratado a lo largo del tiempo, que tienen más que ver con la lectura y la escritura, yo he tendido a pensar la escuela a partir del momento en que los niños saben leer y escribir, digamos, y saben hablar, digamos. Entonces, cuando en la, qué sé yo, en los cursos que yo he hecho sobre el oficio de profesor, había alguna maestra jardinera y preguntaba de qué manera se podía, qué sé yo, relacionar la manera como nosotros entendemos la escuela con el parvulario, lo que aquí se llama el parvulario, yo siempre decía, bueno, yo no lo he hecho, eso es tu trabajo, y en general no oía cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, tu libro la verdad es que me interesa mucho y he visto que puede haber pedagogía y pedagogía de la buena, digamos, en ese nivel inicial en el que los niños todavía no saben leer y escribir, digamos. El jardín, tú lo has dicho, ¿no? El jardín está ligado a la escuela desde sus inicios. De hecho, la Academia Platónica era un jardín. El Liceo Aristotélico, ¿no? Era un jardín. Se llama Liceo porque estaba situado cerca del templo de Apolo Licio. Y desde luego el jardín de Epicuro, ¿no? Y como tú sabes, en el bellísimo texto de Foucault sobre las heterotopías, le dedica un tiempito a la heterotopía del jardín, hablando de ella como un lugar que pertenece a la ciudad, porque las academias, igual que el Liceo Aristotélico, eran jardines urbanos, no era la selva, eran jardines urbanos, un lugar que pertenece a la ciudad, pero que al mismo tiempo está separado de ella y rigen otras leyes distintas, ¿no? Tú lo has dicho muy bien ahí, en definitiva. Pero, en fin, yo me había comprometido a desarrollar algo a partir de dos motivos de tu libro. Voy a ver si me da tiempo a desarrollar los dos. El primero es el de ser arquitecto y ser anfitrión, ¿no? Voy a leer el párrafo con el que tú empiezas esta sección, que es muy claro y dice lo siguiente, ¿no? Dice, ser arquitecto, ser anfitrión, comencemos por esbozar una doble posición para pensar la docencia, la del arquitecto y la del anfitrión, como dos metáforas relacionadas para ser pensadas en conjunto. No son opuestas, sino complementarias. Hay quienes piensan en los docentes y ven solo arquitectos, es decir, personas que se esfuerzan en pensar diseños exactos, precisos y potentes, y hay quienes solo ven a los anfitriones, esto es, gente que sueña con encuentros acogedores, cuidados y libres, ¿no? El jardín es un espacio construido, tú lo has dicho también muy bien, no tiene nada de natural, es un artificio, que como toda construcción humana, como toda construcción humana que merezca su nombre, tiene una relación con el paisaje y con el entorno. Es decir, no está construido en abstracto, los arquitectos no construyen en abstracto, al menos los buenos arquitectos en general, sino en concreto, en particular, con materiales tomados de los alrededores y con formas que no son ajenas a las vidas y a las costumbres de la gente que anda por ahí, ¿no? Es decir, un arquitecto no construye espacios estandarizados y aunque en un principio sean espacios estandarizados, esos espacios inmediatamente se van llenando con las marcas y los influjos de todo lo que los rodea, ¿no? Por tanto, una arquitectura es una construcción que separa, pero al mismo tiempo está relacionada con el exterior y tú desarrollas muy bien ese punto, ¿no? Cada jardín, cada sala, como tú dices también en un pasaje que me ha gustado mucho, es un mundito. Me ha encantado ese diminutivo de mundito, ¿verdad? Cuidar el mundito que es la sala. Un jardín construido es un mundito que no es ajeno, claro, al mundo del que se separa y con el que a la vez se relaciona. Y habría que pensar al docente como un arquitecto, pero desde luego como un buen arquitecto, ¿no? Pero al mismo tiempo, en un espacio construido pasan cosas, se acogen y se albergan cosas. Y por eso el docente es también un anfitrión, alguien que pone y prepara y dispone la casa para que reciba a la gente, para que la gente pueda sentirse al mismo tiempo cuidada y en libertad, ¿no? Por tanto, la maestra jardinera combina, que en la sección construcción esta en la que tú escribes, esas dos dimensiones del arte de construir y el arte de recibir, ¿no? Es decir, ella trabaja sobre los espacios, sobre las cosas y las materialidades, sobre lo que esas cosas permiten y no permiten, sobre lo que proponen y lo que no proponen, pero también trabaja sobre las relaciones, los encuentros, las acciones, y una no va sin la otra, el arquitecto y el anfitrión en una sola persona, ¿no? Yo creo que no hay pedagogía que merezca su nombre sin una reflexión sobre la arquitectura, es decir, sobre los espacios y las materialidades y también los mobiliarios de la escuela, ¿no? Y no hay arquitectura escolar que merezca ese nombre sin una reflexión sobre la pedagogía. Y a mí me parece muy interesante, seguro que lo hacéis, ¿verdad?, pero me parecería muy interesante trabajar con la arquitectura en la formación docente, porque ya digo que toda arquitectura escolar incorpora una pedagogía, igual que toda pedagogía incorpora una determinada arquitectura, ¿no? Eso en lo que se refiere al primer motivo, ¿no? El segundo motivo que yo me había propuesto desarrollar un poquito es uno que se llama la hermandad entre el juego y el estudio, que me hizo también mucha gracia la palabra hermandad, ¿verdad? La hermandad, la fraternidad entre el juego y el estudio, como son hermanos, no primos, ¿verdad?, hermanos, ¿no? La hermandad entre el juego y el estudio, ¿no? Esa sección va casi al final de una argumentación muy hermosa que comienza con la distinción entre las tres formas de relación con las cosas que tú tomas de Santiago Albarrico: las cosas de comer, las cosas de usar y las cosas de mirar. Sigue con una consideración sobre los juguetes surgidos del diseño y los surgidos del encuentro, otra vez el arquitecto y el anfitrión, ¿verdad?, el que trabaja sobre el diseño y el que trabaja sobre el encuentro. Entra el tema desarrollando el argumento de que no se juega para aprender, lo que no quiere decir, claro, que no se aprenda mientras se juega, ¿verdad? Relacionas esa frase de que no se juega para aprender con una frase mía: a la escuela no se va a aprender sino a estudiar, lo que no quiere decir que no se aprenda cuando se estudia. Y finalizas con una sección que también voy a leer y que dice lo siguiente, ¿no? Quisiera subrayar la hermandad entre el juego y el estudio, dos formas de asomarse amorosamente a las cosas, dos formas de tacto atencional, dos formas de inutilidad imprescindible, dos cosas que se hacen por hacerse, dos cosas que promueve la escuela para dar a balbucear las lenguas del mundo. Y me gustaría aquí subrayar el final, ¿no? Dos cosas que promueve la escuela, para dar a balbucear las lenguas del mundo. Porque un poco más adelante hay una sección que me interesó también mucho, que se llama Volver al aprendizaje, que tú inicias ya desde el índice, separándote de un sustantivo, el sustantivo aprendizaje, como algo psicologizado, utilitario y evaluable, y afirmando un verbo en infinitivo, el verbo aprender, ¿verdad? O sea, no el aprendizaje, sino el aprender, un verbo en infinitivo, que lo modulas en cuatro escenarios: aprender por placer, aprender por necesidad, aprender por inmersión y aprender por escolaridad. Y ahí es donde la verdad es que me interesó mucho la afirmación tajante de que el jardín debe pensarse como una escuela, como una especie de escuela, y que hay formas específicamente escolares del aprendizaje, que son esas que tienen que ver con la lengua y con el balbucear del mundo, ¿no? El aprendizaje escolar, el aprender por escolaridad, tiene que ver, como tú dices, con balbucear el mundo. Y ahí aparece otra vez el juego de una forma muy bonita, ¿no? Y con eso ya acabaré, ¿no? Es empezado con el juego, hermano del estudio, ¿verdad? Y entonces en esa sección del aprendizaje empiezas a hablar del aprendizaje propio de la escuela, que es el que tiene que ver con balbucear el mundo, y en ese aprendizaje propio de la escuela que tiene que ver con balbucear el mundo, hablas de nuevo del juego y dices lo siguiente: en el jardín se juega con el mundo, porque el juego es el tacto atencional de la niñez y porque jugar en el jardín es el perfecto equivalente de estudiar en etapas posteriores. Es un acto de afecto hacia las cosas que en su inutilidad y su belleza las vuelve interesantes. Y lo que se aprende jugando no se aprende para que sea contabilizado como ganancia, ni para concretar un proyecto, ni para prepararse para el futuro, sino porque en todo caso las cosas que se aprenden son requeridas por el juego. Por eso las profesoras y profesores de nivel inicial no preguntamos para qué sirve jugar, sino, por ejemplo, qué saberes y experiencias son invocadas a la hora de jugar, ¿no? A mí me interesó mucho eso, ¿no? O sea, esa idea de lo que se aprende jugando, que haces tú aquí, lo que se aprende estudiando, lo que se hace jugando, lo que se aprende en ese tacto amoroso y atento con el mundo, ¿verdad? No tiene nada que ver con las retóricas habituales, las retóricas al uso sobre lo lúdico y sobre el aprendizaje a través del juego, y no digamos ya toda esa jerga de la gamificación o como se llame, de la gamificación o la gamificación o como se llame, me da igual, que está impregnando últimamente los ambientes educativos, ¿no? Entonces, hasta aquí, eso es lo que quería decir. Repito que es un libro que me ha encantado, me ha sorprendido desde todos los puntos de vista, Pedagogía de la Buena en el Jardín, mirar el mundo desde ese mundito que es la sala del jardín, que entre todos tenemos que cuidar, como dices tú. Y entonces, pues nada, nada más. Enhorabuena y le pasamos la palabra a Carlos. Bueno, buenas tardes. Creo que ha llegado el momento de una celebración que esperaba. Primero, saludarte, Dani. Es curioso saludarnos de esta manera cuando compartimos trabajo cotidiano. Compartimos a veces días de no trabajo y, por lo tanto, la cercanía de tu trabajo es casi como una conversación que ya lleva muchos años. Quiero aprovechar también para saludar a Jorge, a quien extraño mucho. Extraño el balcón donde hablamos. Extraño caminar por algunas calles y esa manera tan particular que tiene Jorge de apoyar su mano en mi hombro para ratificar o subrayar la amistad que llevamos desde hace tanto tiempo. Y yo quiero celebrar el libro porque para mí ha sido una experiencia de lectura que quiero sintetizar con la palabra regresar. No tanto volver, no tanto retornar, porque sé que no se vuelve, sé que no se retorna, probablemente no se regrese, pero me ha causado como una, o ha disparado una serie de regresos a recuerdos, siempre caprichosos, siempre azarosos, siempre inventados. Recordé, por ejemplo, mi año de maestro jardinero, con todo respeto, por la profesión, por la práctica, pero hace muchos, muchos años tuve un grupo de jardín de infantes durante un año en eso que se llamaba entonces la prealfabetización y que no fue otra cosa que contarnos historias y poner libros y poner cuerpos y poner palabras y jugar con la idea de lo narrativo, de ese mundo narrativo que uno a veces echa tanto de menos. Pero también cuando lo leía, y lo leía con la voz de Dani, me preguntaba dónde lleva los libros que uno lee. Hay veces que un libro no lleva a ninguna parte, ni siquiera al propio libro. Y hay otras veces, en el mejor de los casos, que un libro empieza a llevarnos a cantidad de libros, entre los préstamos, los robos, las lecturas compartidas, las conversaciones sobre la lectura, hay un efecto particular que a mí me interesa, me provoca, que es que sentí inmediatamente como deseo después de leer ese libro y como regreso a una biblioteca, a un lugar de estudio, y ya verán cuál fue el efecto inmediato, es decir, a qué regresé. Porque este libro resuena en uno y resuena en la biblioteca. Niñez, infancia, juego, jardín, conversación, filosofía. Y de pronto, allá en la página 36 abajo y 37 arriba, hay un apartado que Daniel llama el tiempo de los momentos que enseñan. Y dentro de ellos, en una línea que apenas da la vuelta hacia abajo, se habla de el momento del cuento. Y se dice, o se lo asocia, entre otras palabras, con el momento de pausa, como una especie de llegada intempestiva, alegre, bullanguera, y al mismo tiempo el cuento operaría en ese tiempo de los momentos que enseñan como una detención. Entonces yo he tomado esta idea de contar, de contarnos, de contar con otros, pero sobre todo de regresar a los cuentos, de poder pensar si el jardín, entre otras tantas cosas, no sería un regreso a los cuentos, allí donde el mundo vuelve a repetir una y otra vez esos cuentos. Y curiosamente hay un texto, no tan curiosamente, porque de ahí lo tomé, de el querido escritor Stefan Zweig, nacido en Viena, muerto en Petrópolis, trágicamente en Río Janeiro, que tiene un texto originalmente publicado en 1912, y que fue parte de una colección de textos de un libro que se llama Encuentros con libros, publicado el año pasado en Barcelona por Acantilado, y donde aparece esa figura de Stefan Zweig, no tanto escritor, o en todo caso un escritor lector, un escritor que escribe a propósito de lo que ha leído o de lo que está leyendo. Pero en ese texto en particular, Regresar a los cuentos, él describe una situación muy curiosa para empezar ese pequeño texto que yo voy a comentar aquí, y es que, mencionando el verano de 1912, se encuentra con un tiempo cambiante, sale a pasear, el cielo está claro y despejado, hasta que de pronto un nubarrón amenazante se cierne sobre su cabeza, y Estefan busca refugio en una casa, lo acogen, le dan hospitalidad, le dan una habitación, y cuando se descubre en la habitación un libro, y ese libro no es otro que Los viajes de Gulliver. Pues Stefan Zweig empieza a leer, se abstrae, se va del mundo, digamos, y cuenta que en un momento la puerta se abrió, el tiempo ya había cambiado, ya no era amenazante, la puerta se abrió y entraron una turba de niños junto con la señora que lo había alojado, y que llegaron riéndose y lo descubrieron a Stefan Zweig tirado en la cama leyendo, todo un señor, Los viajes de Gulliver. Él se sobresalta, se siente terriblemente avergonzado de esa figura de adulto que queda como ridícula leyendo Los viajes de Gulliver, dio las gracias por la hospitalidad, se abandonó la casa y se reprendió a sí mismo, como si fuera él mismo un niño, por haberse dejado sorprender disfrutando de un placer tan inocente como la lectura de un cuento. Tiempo después, él dice de qué se trata esta vergüenza o por qué se sintió avergonzado de que lo descubrieran leyendo Los viajes de Gulliver. Y descubre aquello de volver a sentir el mismo placer que había experimentado tiempo tiempo atrás, una especie, llama él, de rapto estético, ¿no? Una fascinación que lo subyugaba sin ejercer ninguna violencia, que le arrebataba los sentidos, ¿no? Y le dejaba libre el alma. De alguna manera, dice que critica las novelas de su época, ¿no?, que le parecían plomizas, agobiantes, en comparación con esas historias tan agradables y estimulantes que no le exigían mayor esfuerzo. Pensó entonces en los libros que había leído desde niño y dice cuánto había disfrutado con ellos y que se había portado como un ingrato. Prestemos atención a esto. Al desprenderse de ellos con la mayor indiferencia. Y dice, parecía como si aquel niño que era yo fuera extraño, ajeno a mí, como si al crecer me hubiera transformado en otra persona. Un poco más adelante en el texto, Stefan Zweig comenta que los libros o los cuentos se leen siempre de dos formas distintas, en dos momentos de nuestra vida. Y dice, primero, cuando somos niños, realizamos una lectura sencilla, ingenua, creyendo que este mundo apasionante y lleno de colores verdadero. Y mucho más tarde, cuando somos adultos, nos acercamos a ellos conscientes de que son ficciones, dejándonos engañar de buena gana. Entre estas dos formas de disfrutar, entre estas dos formas de disfrutar el cuento, la de la ingenuidad y la de la madurez, media el soberbio orgullo, dice Zweig, de quien se siente adulto cuando en realidad sigue en la edad del pavo y es demasiado arrogante, para entregarse un engaño, por hermoso que sea. Quiere la verdad desnuda y prefiere una historia anodina a otra intrigante, o para decirlo de otra manera, prefiere la llanura a lo escarpado. Es esta arrogancia, dice, la que nos lleva a desdeñar los cuentos, a relegarlos a su rincón de nuestro cuarto infantil, donde nunca volvemos a acordarnos de ellos. Y para seguir con este hilo, dice, fíjense, un texto escrito en 1912, tiene la sensación, o le parece, que el signo de sus tiempos exige como obras oscuras, y tal vez por eso ha recuperado el gusto por este tipo de relatos, por los cuentos, que me reconfortan, dice, y me ofrecen un descanso que cada vez me parece más necesario y que en el fondo es una de las dichas de la lectura. ¿Descanso de qué? Podríamos preguntar, o pausa de qué en esos tiempos que enseñan. Descanso de uno mismo. Pues, ¿qué nos impulsa a tomar un libro más que el deseo de apartarnos de nuestra persona? Está claro que no es el gusto por aprender, dice Stefan Zweig. Hace mucho que la escuela nos quitó las ganas de estudiar. Lo que nos mueve es el deseo de salir de las fronteras de nuestro propio mundo para perdernos en otro que nos es ajeno, pero en el que, sin embargo, acabamos por encontrarnos a nosotros mismos de manera metafórica. Y cierro este comentario con algo que me parece interesantísimo en el texto de Stefan Zweig, que los cuentos no solo crean ese hilo de la tradición oral, una cadena invisible entre las épocas, trenzando el infinito entramado de palabras, un narrador que las va bailando y quienes las escuchan transmiten lo que han oído. Unos lo van enriqueciendo con nuevos detalles y a otros se les escaparán los más esenciales. Pero unos y otros son dueños de una herencia tan real como la propia tierra, como los campos que cultivan, como los jardines, eso lo digo yo, que les dan de comer, son administradores del patrimonio de un pueblo, un legado tan sagrado como, dice él, el signo de una cruz, tan ancestral como las supersticiones, tan vivo como la lengua que lo nutre, tan propio como las palabras que nos permiten expresarnos. Y por último en este relato, hay algo que me llamó la atención en el texto de Stefan Zweig, que tiene que ver con el libro también. Dice que los cuentos están pensados para el inútil, el desocupado, el iluso y el haragán. En la vida real, dice Stefan Zweig, es el fuerte quien alcanza sus objetivos. Es el listo quien triunfa sobre sus adversarios. El hábil quien supera cualquier dificultad. Y se pregunta, ¿qué podrían hacer quienes van quedándose atrás? Por ineptitud, por debilidad, más que imaginar otro mundo, un mundo al revés, en el que el cumplidor llega demasiado tarde, el tonto se hace rico y el ingenioso es engañado. En el fondo, los cuentos son una compensación para los sinsabores de la vida, una manera de soñar, un consuelo soberbio, aunque se ajustan con los ropajes de la moral y no son relatos aleccionadores. Bueno, dicho todo esto, me gustaría mucho compartirles dos brevísimos relatos que el año pasado tuve la suerte de publicar en un libro de cuentos llamado Los mares de la infancia. Si escuchan un ruido, es el helicóptero del presidente que va rumbo en nuestra ciudad a la casa de la casa de gobierno a la casa de descanso. El primer relato se llama El retorno del búho y se lo escribí a mi madre un poco antes de que falleciera. Y tuve la enorme suerte de que lo pudiera escuchar. Y dice así. El niño le pedía a su madre que le contara aquella historia pequeñísima para poder inventar infinitas variaciones entre medio. Sentía, ay, si la vida fuera así, de este modo, como dos puntos cuya distancia se hace necesaria para que sea posible alargar el mundo. Se apoyaba sobre su aliento, se recostaba sobre ese olor sin aroma de una piel abrasiva, y así podía imaginar fragmentos de un relato sin casi nada adentro y con todo todavía por contarse. Ella comenzaba su cuento siempre del mismo modo, así. En un país lejano, un búho cuidaba la puerta de entrada, y mi madre acababa, hasta que un buen día el búho se quedó dormido. El niño que era yo pasaba las horas y los días imaginando infinitos universos entre el búho custodia y el búho dormilón. Los reinos, las princesas, los guerreros, los castillos que tocaban el borde de los cielos, las noches de humaredas y fogatas, el crepúsculo siempre enrojecido sobre rostros imprecisos, pero bondadosos. Pero el cuento se acabó cuando el niño, que era yo, abandonó los palacios y se volvió ansioso por las cantidades. Todo lo que escuchaba se transformaba en una pregunta por lo cuánto, como si lo que interesara de verdad no fueran las causas, las incertidumbres, los titubeos, sino las composiciones numéricas de las cosas. Mamá, ¿cuántas olas caben en un mar? ¿Cuántos minutos hacen la diversión de un juego? ¿Cuánta oscuridad define la penumbra? ¿Cuántos hombres son necesarios para conversar? ¿Para cuántas montañas habrá suficientes nubes? ¿Cuántos movimientos componen una caricia? ¿Cuántas ideas se precisan para que haya pensamiento? Ya no podía ver el mundo como partículas disueltas. Me era imposible divisar la separación entre los individuos. Algo me impedía entender que a veces las unidades, los elementos, las vidas no se suman ni se restan. Entonces crecer no era otra cosa que el peso agobiante de los números a lo largo de una tristeza indefinida. Ese niño no soportaba que alguien, que algo, fuese una mísera unidad sin cuantía. Sentía entonces que una persona sola, o una flor, o un sombrero, no tendría más remedio que caerse del mundo. Ahora esta madre, sobre todo esta madre de los cuentos, está postrada. El tiempo es impiedoso con aquellos que insisten en continuar viviendo. Y en vez de un relato, solo hay un único gesto, un encogimiento de hombros, algo parecido a ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Al niño que ahora es un adulto, le gustaría traducir con exactitud esa contorsión del cuerpo de su madre, pero le es imposible. La fragilidad no es una lengua, ni menos es una ciencia, sino, quién sabe, una larga paciencia. Su madre, que sabía susurrar tantos idiomas, pasa los últimos días diluidos en un gesto parco, en un gesto tan encogido como el tamaño diminuto con el que se despide un cuerpo. Este hombre querría poner en fila la absurda disgregación del tiempo y del espacio, agrupar la polvareda, multiplicar los días hacia adelante, transformar el caos en un número exacto. Pero en realidad lo daría todo por recordar juntos aquel búho, y nada desearía más que volver a escuchar la lengua de mi madre. Bueno, paso la palabra, no leer el segundo relato, suficiente. Ahora todos van a pedir en el chat de la transmisión que cuentes el otro cuento. Tal vez puede ir como cierre. Bueno, no sé, David, si hay mensajes o cosas. Habíamos previsto que tal vez aparecieran después comentarios de la gente. Pero ahora que yo había empezado y ustedes siguieron, había tomado nota de algunas cosas que ambos dijeron y, aunque sea muy brevemente, quería comentarlo. Por un lado, bueno, qué bueno generar una relación entre sus pensamientos y el mundo de la primera infancia, y en el caso de Jorge, además, que explícitamente habías dicho, bueno, no lo había pensado antes, pero qué bueno que se pueda pensar así. Bueno, el reverso de eso es también que se podría decir que en este libro hay un explícito esfuerzo por llevar algunas de las cosas que vos solés pensar en el marco de esa pedagogía más general al ámbito específico de la primera infancia. Porque, bueno, las imágenes, las metáforas que están ahí propuestas y algunas de las cuales vos recuperaste en tu intervención, no sé, esto de que aprender puede ser una experiencia en verbo y no en sustantivo, también dialoga con estas referencias filosóficas al aprendizaje que vos haces en el profesor artesano, por ejemplo, y que buscás definiciones filosóficas y no psicológicas, por ejemplo, del aprender, ¿no? Y también me gusta pensar que aprender por escolaridad, porque en algún momento me recuerdo como profesor de didáctica en el profesorado, hace algunos años, diciendo que aprender por escolaridad es aprender por obligación. Y creo que darle una vuelta a esa idea de que aprender por escolaridad no es aprender por obligación, sino que es aprender porque existe, afortunadamente, un tiempo creado para relacionarse de otra manera con las cosas cotidianas, bueno, es una linda vuelta de tuerca al asunto, ¿no? Y que quizás lo que tienen en común las intervenciones de ambos también tiene que ver con este acto de subrayar el tiempo, ¿no? El tiempo como escole, o el tiempo del relato, el tiempo del cuento, el tiempo de los momentos que enseñan, recuperaba Carlos. Qué lindo esto, de donde descansamos de nosotros mismos y salimos de las fronteras de nuestro propio mundo para encontrarnos a nosotros mismos en otros mundos que abren los relatos, ¿no? Y cuando traías, Carlos, esta vergüenza, de la que a su vez se avergüenza Stefan Zweig, me vino a la mente la vergüenza prometeica de ¿cómo se llama? De este filósofo Gunther alemán, de Gunther Anders, que cita al Barrico, que es otro tipo de vergüenza, ¿no? Pero en ambos casos la vergüenza tal vez tiene algo que ver con cómo nos situamos nosotros en relación a las cosas, ¿no? ¿De qué modo nos vemos reflejados, ya sea en los artefactos que nos vuelven locos o en las historias en las que nos vemos reflejados como extraños espejos, ¿no? Pero bueno, yo... alegría y emoción de escucharlos decir algo acerca de lo que estuve escribiendo después de leerlos, además. Es como un ida y vuelta muy bonito. Ya que estamos en el cuento, ¿no?, que nos ha abierto la puerta a Carlos, es que estoy leyendo ahora de Carmen Martín Gaite El cuento de nunca acabar, que es una preciosidad, y además está lleno de reflexiones sobre los niños y sobre el contarles cuentos a los niños y los modos de atención y así, ¿no? Pero quería preguntarte, Daniel, porque yo sé que tú has trabajado lo de la escritura narrativa, la escritura sensible, desde que yo te conocí, ¿no? Pero en este libro, claro, le copias a Santiago Alba lo de La vía una vez, ¿no?, esa mezcla prodigiosa del relato con la argumentación, digamos, y de repente cuando aparece La vía una vez es como si la escena cambiara, ¿no? Y yo quería, bueno, preguntarte un poco por eso, pero también quizá proponer una cierta reflexión en relación con lo que ha hecho Carlos, del cuento como lo que te permite salir de ti mismo, sobre la magia de la fórmula verbal había una vez. Había una vez en un país muy lejano hace mucho tiempo, o la tan bonita por la sonoridad del érase que se era. Ferlosio tiene consideraciones maravillosas sobre esa forma verbal, ¿no?, en todas las lenguas romances, ¿no? Porque además dice que después de la había una vez, el artículo solo puede ser indeterminado. Hay que decir había una vez un zapatero. No se puede decir había una vez el zapatero. Había una vez un zapatero. O había una vez una niña, o había una vez un bosque, o había una vez tal, ¿no? Una. ¿No? Y entonces Rosio dice que la había una vez abre la escena. Lo que viene después es colocado inmediatamente en escena. Había una vez un zapatero y el zapatero, le voilà, está ahí, ¿verdad? Había una vez un zapatero y el zapatero está ahí. Entonces es verdad que es mágica la fórmula verbal, es mágica, porque además introduce un quiebro en la lógica de la lengua prodigioso, y eso, ya te digo, Santiago Alba lo usa muy bien, ¿verdad? El mezclar el había una vez con una determinada argumentación, y por eso el libro aquel, el primero que yo te recomendé, se llama Leer con niños, pero se subtitula Cómo resistir al capitalismo, porque leer con niños tiene que ver con resistir al capitalismo, ¿verdad?, al tiempo del capitalismo y a muchas cosas del capitalismo, ¿no? Pero esa magia de que va uno, como tú haces en tu libro, ¿eh?, en la sección esa que yo he comentado del hermanamiento entre el aprendizaje y el estudio. Vas desarrollando el argumento y de repente había una vez. Y había una vez un chico, y había una vez un chico, y luego lo concluyes con una fórmula, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es prodigioso, porque abre la escena de otra manera, y con el había una vez lo que estás contando, de repente ahí está. O sea, de repente está en escena, ¿no? O sea, se hace presente de alguna manera, ¿no? Entonces la fórmula es maravillosa, y además, como nos recuerda, como tiene memorias tan profundas y tan antiguas, solamente hace falta escucharla. Había una vez, tres palabras, y ya estás en otro lugar. Es muy impresionante esa fórmula verbal, ¿eh? Es muy impresionante. En el libro de Santiago Albarrico, el empleo que él hace de esa fórmula, y que yo tomo prestado dándole crédito, el gesto en Santiago Albarrico, que escribe un libro muy filosófico y que tiene que ver con los niños, pero que es un libro, bueno, mucho más erudito que el mío, con más biblioteca detrás. Entonces, el gesto de que él diga, además, había una vez, a mí me parece que es un poco irreverente, porque le da como una simpleza infantil a un texto que, bueno, que viene desarrollando a lo mejor argumentos bien escarpados. Y perdón, Carlos, que ibas a decir algo, ojalá que tenga que ver con esta relación que siempre haces entre la educación como lenguaje narrativo, ¿no? Porque pensaba en esa, en esa visión de la educación como algo narrativo que vos solés tener y de la que hemos hablado tantas veces mientras Jorge decía lo que decía de la vía una vez, ¿no? No, es que me parecía que la fórmula no solo es maravillosa, digamos, claro, y tiene para mí otros dos condimentos. Primero, el paso a lo inagotable, a lo interminable, que es exactamente lo contrario al confín conceptual o del aprendizaje en términos sustantivos. Es decir, es no solo lo inabordable, porque la vi una vez, explora cualquier posibilidad, por lo tanto es supuestamente es inagotable y es interminable, sino que además crea una narración donde el límite no existe. Es decir, es el tipo de lenguaje narrativo donde el límite solo lo impone el espacio, pero no el tiempo, digamos, no el tiempo. Y lo segundo es que es cierto que la vía una vez es el llamado de atención a una escena, ¿no? La escena es el zapatero, la princesa, el sapo, etcétera, pero es muy curioso cómo ese lenguaje juega creando una escena, pero a partir de allí necesitando lo situacional. Entonces es un interjuego muy, muy bonito que se da en pocos registros del lenguaje entre la escena y la situación. Entre la escena y la situación. Entonces la vía una vez es interminable, abre una escena y pone una situación, ¿no? La situación es la que se recrea, la que el folclore recrea permanentemente. Por eso hay algo de eterno, dice Stefan Zweig, en los cuentos, ¿no? Se hace la pregunta de si los cuentos no serán eternos, justamente porque el había una vez se repetirá en este hilo del lenguaje, pero las situaciones pueden intercambiarse entre la China, el Amazonas, etcétera, pero siempre es había una vez. Bueno, hay algunas preguntas que nos acercan, ¿no? Mónica Descalzo dice, ¿podemos pensar el juego también como un tiempo de detención donde se experimenta el mundo por puro placer, sin la trampa del aprendizaje utilitario, por pura emoción, por ejemplo? María Victoria Alzate Piedraíta, ah, qué lindo, a quien he leído muchas veces, dice, Daniel, ¿podrías ampliar la relación entre pedagogía, educación y jardín de infantes? Y Carla Invernizzi quiere saber más sobre el desarrollo del libro en torno a de qué está hecha una maestra jardinera. Las dos últimas son para ti, Daniel. Bueno, sí, pero... Yo creo que las preguntas son para el autor del libro, ¿no? Las preguntas son para el autor del libro. No, bueno, tomo esto de qué está hecha una maestra jardinera, tal vez. El de qué está hecha tiene que ver también con la inspiración en esta visión artesana de la docencia y del trabajo del profesor, ¿no? Creo que en el comienzo, cuando yo hice este elogio del jardín y de la jardinera, apareció algo del orden de qué está hecha la maestra jardinera por los gestos de cuidado, pero hay algo muy concreto en la gestualidad material que en el libro se presenta sobre de qué está hecha una maestra jardinera. Ya solo mirando el índice, en el capítulo que se llama precisamente de qué está hecha una maestra jardinera, se presentan los gestos del oficio. Traer algo, proponer algo, hacer algo juntos, asumir cierta forma de mirar e invitar a mirar el mundo y cierta forma de leer el mundo a través de los instrumentos que también la escuela pone en nuestras manos, concretamente, por ejemplo, en el caso del currículum, etcétera, el dar a balbucear. Pero creo que en algunas de las cosas a las que estamos tan acostumbrados, como hacer una ronda, agacharse para ponerse a la altura de los chicos y contemplar cuando las maestras jardineras de ambos sexos decoramos la sala, por decirlo de alguna manera, también lo hacemos agachándonos, ¿no? Y este gesto de agacharse es ponerse a la altura y es estar a la altura. ¿Hay ahí alguna referencia a ese pasaje de Janusz Korczak, donde plantea que cuando estamos con los chicos nos agotamos, nos cansamos, porque todos sabemos que estar varias horas con un grupo de 15 o de 20 pibes Bueno, nos deja con el cuerpo cansado y con la mente cansada. Y Korczak se preguntaba por qué ese cansancio y cuestionaba la explicación habitual de que ese cansancio sea porque hay que bajar al nivel de los chicos. Él decía, en realidad, ese cansancio en el cuerpo y en la mente es porque hay que subir, hay que elevarse, decía Korczak, hasta el nivel de los niños, que son todo el tiempo auténticos, todo el tiempo entusiastas, todo el tiempo honestos, todo el tiempo con ganas de mostrar lo que hacen, y que es algo propio de ese entusiasmo del instante que ejercen los chicos, ¿no? Entonces, hay algo de estar a la altura de esa energía, me parece, en el ser maestra jardinera. Y bueno, no es que una maestra jardinera esté hecha de eso por naturaleza, por supuesto, pero ya sabemos, entre esa mezcla de cosas que uno absorbió viendo a maestros y a maestras y esas cosas que uno se sentó a estudiar desde el profesorado y antes y después y esas cosas que uno aprendió haciendo, creo que se va forjando algo de ese orden, ¿no? Tal vez podría ser lindo, a modo de cierre, cuando llegue el cierre, que ya que él había una vez ocupó un lugar interesante en este intercambio más libre, que podamos cerrar con el cuento que quedó pendiente, que también está reclamado en los comentarios, por lo que pude ver. No sé qué piensa Carlos. Pedimos que lea el cuento. Podríamos hablar un poco más sobre el juego, ¿no? Hay alguien que había una de las preguntas que tenía que ver con el juego como un momento de tensión. Y yo no sé si es un momento de detención, la verdad. Es que la categoría de juego es tan amplia. Platón habla de la filosofía como el juego más serio que existe, pero no deja de ser juego al mismo tiempo, ¿verdad? Y hay quien dice que la filosofía, que es un juego muy serio y muy riguroso y con reglas muy estrictas, se inventó en Grecia porque los griegos eran muy aficionados a los juegos de adivinanzas, a los juegos de enigmas, a los juegos con la palabra, a los juegos verbales, en definitiva, ¿no? Además de a los cuentos, desde luego, ¿no? O sea, toda la mitología griega es un gigantesco acopio de cuentos y de situaciones que sirven para interpretar la vida, ¿no? Entonces, yo no sé si es un momento de tensión, ¿eh? Yo creo que se podría pensar que la vida es un juego, ¿no? Un juego muy serio, donde a veces jugamos con los otros, a veces con las palabras, a veces con qué sé yo, pero que la vida es un juego, sí. Es un juego, sí. Es un juego raro, ¿no? Que uno aprende, y además es curioso, ¿no? Porque es un juego en el que uno, cuando uno nace, ya está el juego empezado, digamos, ya ha empezado la cosa, y tienes que ir interpretando poco a poco de qué se trata. Y cuando ya entiendes un poco de qué se trata, pues ya casi es demasiado tarde, ¿no? Pero sí, se habla de juegos amorosos, de juegos, no sé. A mí me parece que es muy poderosa la idea del juego y que reducirla a lo infantil es un poco torpe, ¿no? Como si el juego fuera lo infantil y lo adulto fuera el haber perdido la capacidad de jugar. Yo qué sé, el otro día estuve hablando con mi hija, que está haciendo un doctorado en ciencias en Inglaterra, y ella trabaja con genética y tal. Pero ella dice, yo, papá, es que juego con mosquitos, o sea, juego con mutaciones genéticas. O sea, yo creo que un científico es un tipo que sabe jugar muy bien con aquello que es su materia, ¿no? Y prueba cosas, ¿no? Entonces hay juegos muy rigurosos, sí, pero muy interesantes. Los juegos adultos suelen ser rigurosos. Suelen ser rigurosos, suelen ser juegos serios, porque nos jugamos alguna cosa, en los juegos nos jugamos alguna cosa, ¿no? Pero no dejan de ser cosas y modos de hacer que hemos aprendido desde bien chicos. Hay dos cosas acerca del juego que tal vez pueden sumarse a este comentario. Una es la definición, bueno, no sé si la definición, pero el modo que tenía Graciela Sheines de nombrar el juego. Graciela Sheines decía que jugar es crear un orden y después habitarlo. Y que de alguna manera se parece un poco a la mayoría de las definiciones de cultura, ¿no? La cultura es un tejido que el hombre, bueno, teje y después habita también, ¿no? En definiciones sociológicas de la cultura. Pero en este crear un orden, es un orden particular que uno primero crea un cuerpo de reglas o las acepta gozosamente y después se somete a ellas. Entonces hay algo en ese juego que ella, por ejemplo, defiende los juegos de lucha, los juegos de pelea, que a veces educativamente son vistos como juegos a los cuales hay que evitar porque inculcarían en los niños valores violentos, y sin embargo ella defiende los juegos de lucha como juegos que precisamente tienen, en todo caso, si tuvieran que tener algún efecto, cosa que es totalmente discutible, sería el efecto contrario, porque establecen la posibilidad de ejercitar la oposición en el marco de unas reglas libremente aceptadas, gozosamente aceptadas, a las que uno decide someterse por el placer de estar allí y desplegar el escenario. Además, Graciela Sheynes fue muy amiga de mi papá. Ellos compartieron durante muchos años encuentros de los que yo tengo recuerdos, y yo jugaba con su hija, con la hija de Graciela, y muchos años después me enteré que esa Graciela, que era amiga de mi papá, era la misma que yo estaba estudiando en la facultad, y la estaba leyendo, y para cuando me enteré, ella ya no estaba para sentarme a conversar con ella. Pero conservo la fantasía de que algunas de las cosas que ella escribió sobre el juego, tal vez las pensó mirándonos jugar a nosotros en esa quinta de no sé dónde en la que nos reuníamos a jugar. En esta época tiene importancia eso porque qué sé yo, el otro día había un reportaje que vi que decía que los niños de ahora juegan la tercera parte de lo que jugaban sus padres, apenas juegan juntos, o sea, los juegos son juegos de pantalla y juegos que tienen que ver con un dispositivo, digamos, ¿no? Y sobre todo, no sé qué piensas tú o qué pensáis vosotros, ¿no? Pero hay como mucho proteccionismo en el juego infantil, o sea, ya es como complicado. Los parques están como tan llenos de seguridad para que los niños no se rompan una pierna. Y entonces hay quien dice que eso, esa especie de hiperprotección es como complicada desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Que a veces más vale el riesgo de romperse una pierna que no crear una herida en el alma para siempre de no haber arriesgado nada desde ningún momento, ¿no? Pero el juego es verdad que ha cambiado mucho, ¿no? Debe haber antropólogos y sociólogos que lo estudian, sin duda. Y es posible que, no sé, que el jardín deba ser de los últimos sitios. Bueno, el juego en el jardín es un juego muy protegido, muy regulado, seguramente, ¿no? Pero debe ser de los últimos sitios donde el juego en común, el juego colectivo, el juego no mediado tecnológicamente, etcétera, todavía está vivo, ¿no? Porque en la calle, en las plazas y por lo que se ve por ahí, cada vez escasea más, ¿no? Sí, hay mucha discusión alrededor del permiso para jugar en los jardines y también se discute en el marco de los jardines la presencia falsa del juego, el llamar juego a cosas que en realidad no son juego y cierta progresivo, también no desaparición, pero sí una menor presencia del juego. Hay preocupaciones de los que estudian el juego específicamente sobre eso también. Sí, Carlos. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, espero está que por bien. Llover, parece. Bueno, no, quería saludarlos de nuevo. Dos cositas sobre el juego, o tres. La primera tiene que ver con también poner el juego del lado del argumento de la ficción, ¿no? Más que de la, por supuesto que más que del aprender y de tantos otros vínculos sobre la detención, sobre la acción, sobre el ejercicio, que es ponerlo en ese lugar tan bonito de la ficción, como la inauguración de la ficción, ¿no? Y lo otro que me parece es que había un vínculo tan fuerte y tan poderoso entre juego y calle, o juego y espacio público, que Jorge acaba de mencionar, ¿no? En esa suerte de que hoy la infancia está como muy separada entre la intemperie y los shoppings, y hoy lamentablemente recluido, pero de alguna manera creo que se podría recuperar el argumento de la ficción y el vínculo callejero del juego, porque además la calle y la extensión en los parques y tal, es un encuentro en lo público del juego, no solo a puertas cerradas, no solo el juego individual, no solo el juego de pantalla, ¿verdad? Solo eso quería acotar, acordándome de aquel relato de Kafka en sus diarios, de cuando se enterraron en aquel pozo enorme que cada vez se hacía más húmedo y más frío, y que deseaba que por favor los encontraran de una buena vez para que se acabara ese juego. acabamos con el cuento de Carlos, ¿o qué? Es que aquí había, parece, como cierto clamor popular, Carlos, para cerrar la sesión con cierta solemnidad, leyendo el segundo cuento prometido. Solo quiero aclarar que no fue un gesto tramposo ni demagógico decir que iba a leer dos cuentos y que después me quedara en uno. Simplemente pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Bueno, si me permiten, con mucho gusto, les voy a leerles, es muy breve, Los mares de la infancia. Ocurre que cuando estoy a unos pasos del mar, apoyado sobre un acantilado más alto que el horizonte, bajo la guarida del viento que cruza el mar o entre los hilos delgados de la arena, todo parece formar parte de un paisaje que me es posible comprender. La respiración toma el ritmo de las aguas en bajamar, el pulso es el de los pájaros graciosos, las barcas señalan la existencia de la vida más allá de la tierra, el horizonte tiende a no inquietarse, todo está bajo control, nada ni nadie me altera y el universo parece estar junto a mí en sencilla armonía. Sin embargo, lo impensable a veces sucede y ahora no estoy frente al mar, sino dentro de él, en una pesadilla de formas y vaivenes que puedo admirar pero no describir, en un constante aturdimiento sin frase alguna. Cuando el mar parece calmo y el sol está bajo el cielo, todo parece traducirse en la serenidad de un espejo liso. Pero toda vez que el mar retrocede hacia la línea del horizonte, ya nada parece ser lo que es. Las olas se golpean entre sí como látigos ciegos y comienza la danza de la agitación. Una ficción de algo, de alguien que me arrulla y se desprende, que me humedece y se evapora, que va y viene, que me revuelve, que me inspira, que me sacude, que me ahoga y que continúa inalterable en su propia existencia, más allá y más acá de mi pequeñísima presencia. Entrar al mar, a sus vísceras, salir del mar, a tierra firme, con el rostro hacia el sol naciente, quedarse en la orilla con la humedad de los pies y la sequedad del alma. Ocurre que cuando se es niño, nunca se sabe si el mar va hacia uno o si es uno quien va hacia el mar.